¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo va? ¿Qué decís, Eduardo? Con ¿Cómo Venecia, andamos? con Acá. bien. Venecia, acá sí, antes del Sí. partido, de otra cosa. Pero bueno, hoy hablé a la mañana y aprovechemos para colar cosas antes de quedar completamente tomado por lo de esta noche. ¿Hacemos Claro, está Venecia bien. contigo? Sería, en vez de Venecia sin. contigo, pero si querés vamos a hacer una cosa, vamos a empezar con una noticia de último momento. Dale. Tuvimos una muy valiosa y detallada charla con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, secretaria Yellen, sobre la importancia de resolver multilateralmente la problemática de la elusión impositiva y las negociaciones para solucionar el problema de la deuda insostenible con el Fondo Monetario Internacional. Tweet Eso es de Guzmán del ahora, ¿no? ministro Sí. de Guzmán de hace un Un ratito, ratito. después de terminar la reunión con la secretaria Yellen. Y bueno, y Guzmán ya desde el viernes que está allí en Venecia, y yo podría decir en una de las reuniones preparatorias, mira, dijo, la pandemia profundizó las desigualdades y las asimetrías entre los países avanzados y el resto, y la necesidad de resolver el problema de la elusión impositiva de las multinacionales es aún mayor. Pensamos que un impuesto global de al menos el 15% es muy positivo, pero claro, más sería mejor. Y habló de tasas del 25 o del 21, y esto también viene de la mano de cosas que aparentemente Estados Unidos propiciaría, que también Francia estaría de acuerdo, que el 15 es un piso para empezar a hablar, pero que hay como voluntad de ir por más en una cosa de enorme trascendencia, porque sería otro paso en hacer que los que más ganan paguen un poco de lo que tienen que pagar. Digo un poco, porque el otro día, como una nota de color, salió en los diarios la semana pasada que Bezos, en un día había aumentado su fortuna en 8.400 millones de En dólares. un día. En un día. Y su ex señora, a la que le pagó con acciones cuando se divorciaron, otros 2.700 millones de dólares en un día. Entonces, cuando uno está hablando de que estas corporaciones han vivido todos estos años acumulando ganancias fabulosas y no tributando o tributando muy poquito, eligiendo desde dónde tributar, etcétera, etcétera, pareciera que se esté discutiendo esto y que pareciera que hay disposición a avanzar, es una buena noticia. Seguramente Sí, no, te iba habrá a preguntar tironeos, pero algo. es una buena noticia. Sí, te iba a preguntar algo que ya genera, que es obvio y que genera rebote ya en los oyentes, que digamos articula cierto sentido común cuando se producen esta clase de gestos, de declaraciones, Sí. lo de Yellen, las fotos con Georgieva y Georgieva con el Papa. Digo, ¿hasta qué punto, y si querés la pregunta es personal, hasta qué punto Sí. confías en que efectivamente hay un cambio de época o un cambio de intencionalidad generado por la época en organismos acreedores? A ver, yo no voy a hacer la inocencia y la simplificación de decir que ahora se volvieron buenos. Pero sí creo que estamos en el trance de un cambio de época y creo que ya lo comentamos acá alguna vez. Nosotros estamos transitando una etapa de la vida de la humanidad que es la etapa del neoliberalismo salvaje, del capitalismo más despiadado, que se inicia con la aparición hace ya 40 años de Reagan y de Thatcher, digamos, que inician esta época y que tiene sus símbolos. Reagan en su primer discurso ante el Congreso dice, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. instala toda esta etapa de el problema es el Estado, achicar el Estado es agrandar la nación, y poner el acento siempre en el equilibrio por vía de reducción del gasto, etcétera, etcétera. Y esto dura hasta nuestros días, y esto es lo que hoy se está debatiendo, y esto se debate cuando, por ejemplo, Biden, en la misma ceremonia que Reagan, pero muchos años después, dice exactamente la frase contraria. No es cierto que el gobierno es el problema, dice. El gobierno es la solución. Es decir, está diciendo el Estado regulando. Y hoy hay en los diarios una nota de una propuesta que hizo ayer también de no sé cuántas medidas para tomar al interior de los Estados Unidos para poner restricciones a la acción de las multinacionales, de las grandes corporaciones, etcétera. Ahora, no es que eso alcanza, acá no alcanza con la voluntad de los gobiernos, enfrente está el poder económico verdadero, y es toda una pulseada. Por eso, cuando uno dice estamos en los inicios de un cambio de época, no es que esto dura 5 minutos, damos vuelta a la página o alcanza con que algunos funcionarios hagan declaraciones en un determinado sentido. Es una pelea de fondo, hay mucho en juego. Cuando hablamos de miles de millones de dólares, de cientos de miles de millones de dólares que no se tributan, ¿te imaginás la capacidad de fuego que tienen los que representan esos intereses? Pero la cosa es que llegó a un límite tal que en los propios países centrales se está sufriendo las consecuencias de estas políticas. Ya no es solo un problema de los países en vía de desarrollo o de los países pobres, sino que el problema lo tiene el mundo entero. Entonces, cuando Paul Krugman escribe y dice la inversión en Luxemburgo fue mayor que la de inversión en Estados Unidos, está marcando cómo está funcionando el mundo. Luxemburgo no tiene inversión, lo que tiene es plata escondida. Y bueno, esa pelea hoy está puesta sobre la mesa. Y la Argentina está jugando allí en función de esas discusiones globales. Vos fijate, se dice, por ejemplo, el fondo dice, en algunas economías que enfrentan restricciones financieras puede ser necesaria una consolidación a corto plazo centrada, presta atención, en la tributación progresiva y en las áreas de gasto de baja prioridad. Y el fondo señala como ejemplo en esto a la Argentina. Y vos sabés que yo digo, a ver, revisemos. Consolidación a corto plazo centrada en la tributación progresiva. Es lo que estamos haciendo, es el aporte solidario, es buscar la progresividad, es decir, que bajarle los impuestos a los que ganan menos y aumentarle los impuestos a los que ganan más. Y después dice reducir el gasto de baja prioridad. Eureka, totalmente de acuerdo. Es lo que hemos hecho negociando la deuda con los privados, logrando bajar la tasa de interés a la mitad, logrando una quita de 37 mil millones de dólares. Y es lo que le estamos planteando al Fondo Monetario. Sáquenos la sobretasa en la negociación. Nos están cobrando una sobretasa por todo lo que nos prestaron. Por todo lo que nos prestaron ustedes que no nos tenían que haber prestado. Porque para que quede claro, la Argentina recibió un préstamo del 1.277% en relación a su aporte de capital cuando los estatutos del fondo, esas en las que se amparan los directivos del fondo para decir no podemos dar más plazo, etcétera, etcétera, decían que el tope es 435%. Es decir, que la Argentina tenía que haber recibido como mucho un tercio de lo que recibió dentro de las normas del fondo. Ahora, como nos prestaron el triple, dicen, ese crédito es muy riesgoso, el país va a tener problemas para pagarlo, entonces tenemos que cobrarle una sobretasa. Es decir, nos aplican una multa por haber sido cómplices de nuestro país, del gobierno de nuestro país, por haber ido a ese endeudamiento escandaloso, sin sentido y con un único fin de favorecer, porque si además esto hubiera sido, tomamos plata, hicimos hospitales, caminos, obras de infraestructura, centrales hidroeléctricas, lo que vos quieras, no, fue para financiar la fuga, para endeudar al país de una manera absurda e inescrupulosa. Entonces, esto es la fortaleza que creo que Argentina tiene cuando dice, bueno, acá hay una corresponsabilidad de un gobierno como el de Mauricio Macri, tan corresponsable haciendo estas barbaridades como las de mandando armas a Bolivia, porque son cosas que hay que poner, tan hechas por el mismo gobierno, ¿eh? Están hechas por el mismo gobierno, y se parecen, aunque pareciera que no tienen nada que ver, porque tiene que ver, sí, con el tipo de país al que aspiraban llevar a la Argentina, que incluso Macri ayer o anteayer, en esta verborrágica gestión que está haciendo por Europa, cuando le preguntaron, él dijo que soñaba con un peronismo republicano como el de Menem, concretamente, lo dijo así, no hay que interpretarlo, dijo como por ejemplo el que aplicó Menem. ¿Cuál era? El de las privatizaciones, el de la achique del Estado, el de la eliminación de las regulaciones que protegen a los que necesitan la protección de esas regulaciones, el del alineamiento incondicional con las políticas de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, todo eso se está discutiendo en estos momentos. Todo eso está sobre la mesa, con la particularidad que se ha llegado tan lejos que hoy los países centrales también requieren que algunas de estas cosas sean modificadas. Carlos, quería cerrar con el tema de relación Congreso Ejecutivo, o concretamente Congreso Ministerio de Economía. Pero antes de eso, aunque sea alguna mención a lo que fue otra vez el choque en la cumbre del Mercosur, ¿no? Con el presidente uruguayo queriendo y el brasileño queriendo despegarse del avance más en bloque en la región y negociar por su cuenta. Bueno, el Mercosur es una alianza de un grupo de países que, entre otras cosas, establece medidas de acuerdo común de protección. El arancel común, del que aparentemente Uruguay, con el apoyo de Brasil, quiere salir, es una protección. Es decir, ¿cuál es el mínimo que hay que cobrar para que no nos invadan de productos importados? Claro. Porque eso, pues si no dicen arancel común, la gente que dice que de qué se trata. Y se trata de un piso que no hay que bajar, porque si no se destruye el trabajo local. Es probable que Uruguay, que por ahí no tiene industria, que por ahí no tiene todo lo que tiene Argentina que cuidar y que proteger, pueda tener una visión o un matiz en esa cuestión. Pero para el país nuestro, proteger la producción nacional es una cuestión vital. Bien. Y tener medidas arancelarias, sí, entre otras medidas, sí, que impidan, está bien, no que entren país, productos que destruyan la producción nacional, parece que es una buena política y hay que defenderla. Bien. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo el otro día, cuando escuchaba esto del Mercosur y veía cómo se alineaba la oposición, y esto me va a permitir saltar al otro tema, decía, pero ¿habrá alguna cosa en que esta gente esté a favor del país? Porque eligen en contra siempre. Si hay un problema entre las empresas de cualquier sector y el Estado, ellos se ponen del lado de las empresas. Si hay un problema con los que están afuera, que se fueron afuera sabiendo que podían tener restricciones, se pone del lado de los que se fueron afuera. Si hay un problema con los socios del Mercosur, salen a defender a los socios del Mercosur y dicen que la que está mal es la posición de la Argentina. Y hasta un diario No digo que dijo que estaba a favor, pero puso la foto de Bolsonaro diciendo que nos iban a ganar 5-0 esta noche. Y me lleva a pensar que hay algunos que quisieran hasta que Argentina pierda hoy, porque eso hace al humor social y entonces sería un problema adicional para el gobierno. Es así de jorobada la manera de actuar de esta gente. Entonces, si ellos se pelean por candidatura y están sacándose los a pedazos los trapos por todos lados diciendo cosas y mandando decir, son democráticos y republicanos. Y si en el frente de todos hay algún matiz respecto de una medida, está volando por los aires y se rompe a pedazos. No es así. Nosotros trabajamos y el poder legislativo es parte, nosotros como bloque oficialista nos sentimos parte del gobierno. Y es normal que tengamos matices y que discutamos cosas, porque de lo contrario seríamos una escribanía. Seríamos simplemente alguien que le mandan una instrucción y acata y saca leyes, y no está bien. ¿Por qué no podemos tener matices? ¿Por qué no podemos discutir con economía como lo hacemos y acordamos? Porque lo que no dicen es que esas discusiones siempre han terminado en proyectos mejorados. No son actitudes de rebeldías o de enfrentamientos, sino decir, che, esto nos parece que no es lo mejor. Y siempre se resuelven con acuerdo. El otro día tratamos un proyecto vinculado al ahorro, a estimular el ahorro en pesos. Y había una cláusula que tenía una intención, que era la de extender los plazos del ahorro en pesos, pero que fue tomada como ahora quieren meterle impuesto a los plazos fijos. Y hubiera sido una cosa que hubiera actuado titularon, tal vez en contra de... Titularon así, a tal punto que cuando vos comentaste acá... Titularon así, tal cual cuando como... Cuando vos comentaste el tema el sábado pasado aquí, justamente rescatamos eso para subirlo al posteo del sitio de Marca. Otra mentira mediática fue decir que se buscaba un nuevo impuesto a los plazos fijos. Claro, pero lo que nosotros vimos es que así como venía ese punto redactado, podía prestarse a una campaña como esta, y el presidente de la Cámara y el presidente del Bloque hablaron con el ministro de Economía y decidimos sacar esa cláusula del proyecto, y lo hicimos de común acuerdo, no lo hicimos peleándonos, lo hicimos de común acuerdo porque entendimos que era lo mejor. Y entonces hay que tomarlo así. Ahora el tema es, Máximo dijo, se puede pagar en 10 años. ¿Y vos creés que Guzmán quiere pagar en 10 años? Guzmán quiere conseguir la tasa más baja, el plazo más largo, el periodo de gracia más extenso, como lo ha conseguido en la negociación con los acreedores privados. Y negocia. ¿Y sabés qué? Este gobierno ha establecido que el acuerdo con el fondo lo va a tener que aprobar el Parlamento, por lo tanto no hay una posibilidad de que Guzmán arregle una cosa que el Parlamento no esté de acuerdo. Por lo tanto, no hay ninguna cosa de enfrentamiento. Lo que hay es una vocación de todos nosotros de lograr el mayor alivio posible para la Argentina, para que los recursos puedan ser destinados a lo que hacen falta, a las obras, a las inversiones, a los planes de vivienda, a mejorar la salud, la educación, para que los salarios realmente le ganen a la inflación. Esa es nuestra pelea. En eso estamos todos completamente de acuerdo. Y a veces tenemos matices respecto de cuál medida es más efectiva para lograr eso, y las discutimos y lo hacemos con pasión y con entusiasmo y con fervor, y está bien que sea así. Eso es una fortaleza, no una debilidad. Y hay que entenderlo como una fortaleza y no dejarnos atrapar por todos los tipos que están con la lupa atrás de cada palabra para interpretarla y querer ver atrás de cada palabra un conflicto, un enfrentamiento, una ruptura. No es así. Paso Heller.